Buenas noches a todos, un martes más a la invasión de los bárbaros y la bárbara. Hoy que somos 14 de octubre del 2008, ¿no? Hoy es 14, exactamente. Hola, César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues con mucho gusto, como siempre, en la invasión de los bárbaros. ¡Ay! Salió ahí un sonido de que se subió. Ahí está. Otro martes más, como decía, de la invasión de los bárbaros, una emisión más, y como siempre un gusto de estar aquí y con bastante información que compartir al auditorio de Radio Bronca, Esther. Pues sí, tenemos, bueno, primero que tendremos un invitado que nos va a llamar, ¿no, César? Sí, bueno, tenemos por aquí una llamada telefónica que esperamos dentro de unos minutitos sobre una charla que se va a llevar a cabo ¿este aquí. ¿Este sábado? Este viernes, en Barcelona, sí, una activista social de México que viene a hablar sobre la represión policíaca, la represión política. Y bueno, esto lo organiza el colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista. Y bueno, vamos a esperar que nos llamen en unos minutos. Sí. Y también tenemos información sobre estos acontecimientos del fin de semana. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de las manis que tuvieron cabida en el domingo, que fue el día de la hispanidad, por desgracia, por todos nosotros. Y bueno, hablaremos un poco de cómo sucedieron los hechos en Tarragona, en Barcelona, un poco a lo mejor en Madrid, y bueno, que más o menos de lo mismo, pero bueno. Y bueno, pondremos un himno que se ha establecido del antifascismo, que es de una banda polaca. Bueno, lo han otorgado así himno antifascista los de la plataforma antifascista de Tarragona, pero bueno, lo vamos a poner, porque ya que lo dicen, pues lo ponemos. Y bueno, entre otras cosas también vamos a mencionar un poco sobre el encuentro, el Foro Social de las Américas en Guatemala, que mencionamos el martes pasado. Sí. Bueno, un poco lo que ocurrió, cómo fue este encuentro, algunas declaraciones importantes, ya que fue pues un encuentro para analizar y criticar la situación que estamos viviendo actualmente en el marco del neoliberalismo y esta crisis, ¿no?, que desde arriba, pues imponen desde arriba, ¿no?, la situación esta financiera que estamos viviendo. Y bueno, un poco sobre esto y también otras noticias por allá. Sí, un poco de placa OFEC, ¿no? Sí. Y bueno, y alguna cosa más que... coletilla más que... Sí, pondremos. Y agenda. Y bueno, recordar que nos podéis llamar al 93-359-4900. Y bueno, esto es la invasión de los bárbaros, empieza ya, por un día puntuales. No sé qué ha pasado. ¿Será que...? Ah, no lo quiero decir. Mandamos un saludo, sí, a Porra. Le mandamos un saludo y bueno, decir que no puede estar con nosotros porque está preparando una exposición de fotos que va a hacer en el Bar Arbericias. Bueno, ya hablaremos de eso más tarde en la agenda. Sí. Y nada, que lo saludamos desde aquí, le damos mucho apoyo y que seguro que va a ir muy bien la expo. Sí, bueno, vamos a mencionarlo esto también. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar ese himno? ¿Lo tienes sí, por ahí? Espera un segundín, ¿eh? Y vamos también, bueno, entrando un poco en este tema general y también, bueno, específico, porque se vive, los movimientos sociales lo viven los activistas, que es la represión política, la represión policial, militar y paramilitar también, porque tiene sus diversas formas esta represión, la represión directa a través de las armas, a través de los golpes. Y bueno, pues... que se da cuando ocurren manifestaciones, ¿no?, en la calle. Y un poco también lo que ocurrió este fin de semana y lo que ocurre también cuando se organiza la gente, no solo aquí en Barcelona, en muchas otras partes del mundo, es lo que ocurre contra las organizaciones sociales. Y por ahí vamos a escuchar entonces, ahí está con toda la potencia punquera, este himno polaco, ¿sí?, antifascista. We are the shit. segundo, que estamos en el aire. Ahí estamos de regreso en la invasión de los bárbaros. Y bueno, ya por aquí tenemos una llamada telefónica que estábamos esperando con un representante del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista. Estamos aquí en la técnica preparando, Esther. Sí, bueno, en unos momentos. Bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Iñaki? Bien, bien, ¿y vosotros? Pues aquí estábamos esperando justamente tu llamada para que, bueno, nos comentaras sobre una actividad que se va a llevar a cabo aquí en Barcelona, que es sobre la libertad y justicia para Tenco, ¿verdad? Así es, este sábado próximo, sí. El sábado próximo, 18 de octubre. Y se va a contar con la presencia de Mariana Selvas. Ella es adherente a la otra campaña en México y expresa de Atenco. Coméntanos un poco para el auditorio de Radio Bronca en qué consiste esta actividad, el contenido de esta actividad y por qué libertad y justicia para Atenco. Bueno, de hecho aprovechamos la visita de Mariana, que fue invitada a unas jornadas antirrepresivas en Madrid y está de gira por Europa. Tenemos mucha relación y amistad con ella porque nos conocimos en las visitas de observación que hicimos en la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos por el caso de Atenco. Bueno, libertad y justicia para Atenco es ha sido un grito pues que todavía sigue siendo válido desde el 3 y 4 de mayo del 2006, cuando se provocó la represión, la brutal represión contra la comunidad de San Salvador Atenco. Mariana fue una de las personas detenidas. Ella ha permanecido en la cárcel prácticamente un año y medio junto con su padre, además el doctor Selvas. Ella ha presentado denuncia por torturas y violación contra los elementos de los cuerpos de seguridad de México. Y bueno, es un testimonio pues impresionante sobre toda esta situación. Todavía permanecen en prisión 13 personas, las 141 que fueron detenidas, y bueno, ante la ratificación a las condenas que se ha dado últimamente por parte de la justicia, pues se ha lanzado esta campaña que se pide libertad y justicia para Atenco y por supuesto la libertad de las que permanecen en prisión. Vamos a hacer este acto el sábado, que además coincide con el séptimo aniversario del asesinato de Digna Ochoa, abogada mexicana. Se cumple este 18 de octubre y haremos también una mención y un recuerdo para ella. Coincide también esta actividad que están organizando también con estos 7 años del asesinato también de Digna Ochoa. Así es, sí, allá la conocimos también en una visita anterior. Pues era una abogada muy reconocida, una activista por los derechos humanos, que defendió pues causas de los presuntos zapatistas, de los hermanos Cerezo en su momento, y que, bueno, con el gobierno de Fox, pues ocurrió el hecho y desgraciadamente pues hasta hoy en día la justicia considera que fue un suicidio. La familia, especialmente su hermano, lleva peleando estos 7 años con el apoyo de gente de México y el resto del mundo para denunciar esta vergüenza, y pues se cumplen los 7 años y bueno, pues haremos también un recuerdo para Digna, que como bien dijo el SUB, su comandante y su jefe Marcos, en comunicado hacía honor a su nombre, y la demanda también pues de justicia en su caso y de la investigación sobre los responsables de este asesinato aún impune, ¿no? Sí, sí, sí. Perdona, Iñaki, ¿puedes hablar un poco más alto? Es que casi no te oímos. Tenemos sí, un claro que sí. un sistema telefónico un poco bueno, un poco bajo y no se oye. Creo que se me haya oído lo anterior. Sí, como sí, es muy sí. Interesante, queremos que se oiga bien y claro, y por eso te pido un poco de voz. Gracias, no hay problema. Sí, se está escuchando, solamente que si puedes hablar un poco más fuerte. Y bueno, dos casos que tienen que ver, lo podemos enmarcar en el caso de represión política, de represión, bueno, contra mujeres, ¿no? Que tiene también su historia en el caso de México, por ejemplo, también hacia el norte, todo esto del feminicidio en Juárez y muchos otros casos también. La represión contra las mujeres indígenas, bueno, en este caso en específico, que es contra una abogada que defiende los derechos de activistas sociales, y por otro caso una activista social también que sufre una represión en el marco de lo que fue pues en este caso la otra campaña, una movilización nacional en México. Importante también, bueno, que se dé a conocer esto en España, en este caso, ¿no, Iñaki? Claro, es bueno, la historia de la represión en México es ya desde hace años, ¿no? Pero sí, en la actualidad, desgraciadamente, a pesar de las declaraciones de los gobiernos y de la imagen que se trabaja en la internacional, la represión política es brutal. Tú has recordado ahora, ¿no? Y sobre además los colectivos más vulnerables de la sociedad, pero se generaliza en cuanto al crimen político. Bueno, hace unos días fueron ejecutados así literalmente 6 indígenas en Chiapas. Uh-huh. El caso de Digno Ochoa, con el agravante además de no solo de la impunidad en la que permanecen, sino que encima acusarla de desequilibrio psíquico, vamos, prácticamente, uh-huh, de que estaba loca y de que ella se suicidó, ¿no? Sí. En el caso de Atenco, pues es un paradigmático, ¿no? Es un ejemplo en el marco de la otra campaña, de una lucha que triunfó, una lucha social contra la construcción de un aeropuerto en México, precisamente en el 2001, también con Fox. Los pueblos de San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos Indígenas de la Tierra, consiguió parar la construcción de este aeropuerto y ganar. Y en el 2006, en el marco de la otra campaña, se produce una represión brutal en un operativo con 2 muertos, 2 personas, Alexis Benumea y Javier Cortés, una represión generalizada contra toda la comunidad y contra la caravana de la otra campaña, que fue a solidarizarse, ¿no? Entre ellas Mariana Selvas y su papá, el doctor Selvas. El caso de las mujeres es muy grave porque en Atenco además se produjo dentro del operativo una hazaña especial contra las mujeres. 17 de ellas, de las detenidas, presentaron estas denuncias. También Cristina Valls, una ciudadana, uh-huh, de aquí de Barcelona, en Madrid, sí, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional. Y la impunidad que se manifestó también hace unos 10 días con la sentencia contra el único policía procesado, que fue una multa de 9.000 pesos, yo creo que algo así como 500 euros, sí, perdón, 50 euros, ¿no? Sí, sí. No, perdón, 500 euros, y que fue procesado por actos libidinosos ante una denuncia por violación y tortura, ¿no? Es decir, son hechos gravísimos contra, pues, los movimientos sociales y las luchas de resistencia en México. Sí, ustedes por parte de, bueno, lo que es la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos han hecho pues estas recomendaciones y críticas al gobierno mexicano sobre esta situación, pero lo que se ha visto es la total impunidad, ¿no? Así es, ¿no? Precisamente en el día de ayer, por ejemplo, la Unión Europea ratificaba un tratado preferencial como socio preferente con México y argumenta como excusa para estas relaciones el tema de los derechos humanos, ¿no?, como abanderado. Bueno, es el gobierno mexicano, tanto federal como los estatales, no responden, no procesan, no reconocen estos delitos y penalizan a las víctimas. Es decir, no hay funcionarios juzgados como responsables, la impunidad es total y absoluta, y pues eso hace más válido, por supuesto, la necesidad de responder abusos, de acompañar a estos movimientos tan justos, tan legítimos en sus demandas y en sus formas de trabajar, como ha sido la otra campaña, como es el Salvador Atenco y como lo fue Digno Ochoa, bueno. Y esa necesidad, pues, de demostrar la cara real del Estado mexicano y de apoyar la defensa de estos derechos y la resistencia de estos movimientos. Que ha habido por bastante tiempo pues un hermanamiento, un enlace de luchas entre, bueno, Barcelona, que tiene bastantes, sí, colectivos, ¿no, Esther? Bastantes colectivos que también están, bueno, de alguna manera enfrentan también cuestiones de represión aquí en España, y bueno, que buscan este enlace también y de solidaridad y apoyo entre los movimientos sociales en México. Creo que también por ahí está esta invitación a la charla para ver cómo se está viviendo la situación allá y, bueno, hacia la gente, ¿no? También un poco reflexionar sobre, de algún modo, la manera general en que se vive esta represión política y policial, Iñaki. Así es, sí, no es casual ni gratuita, o sea, obedece a estos movimientos que, por supuesto, apoyamos y que nos hermanan, y bueno, la respuesta del Estado, que no atiende estas causas y que responde normalmente con la represión y posteriormente con la impunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces este acompañamiento, bueno, por parte de Mariana, no solo ella quiere expresar, ¿no?, sus demandas y su sentir y sus denuncias, sino también conocer las de otros lugares, ¿no? Y la relación entre Cataluña y México pues ya es larga de hace mucho tiempo, y son no solo los colectivos que seguimos más directamente, sino tanto en el caso de Chiapas, de la rebelión zapatista, como de Atenco y Oaxaca, hay un hermanamiento de mucha gente que entiende que es la misma lucha, que apoya y que se hermana, ¿no?, con estos movimientos. Y por supuesto se enmarca en este proceso, ¿no?, no solo de la solidaridad, sino de la lucha común. Sí, y bueno, mencionando quizá un poco para la gente que nos está escuchando, que hemos hablado aquí de lo que es la otra campaña en México, mencionar que también la otra campaña tiene un trabajo pues internacional, ¿no?, relacionado con organizaciones y grupos a nivel internacional en otros países, bueno, en este caso España, que también tiene sus grupos que están adheridos a la otra campaña, que consiste pues también no solo en difundir la situación de represión que viven las organizaciones, sino también pues escuchar, ¿no?, escuchar cómo se está viviendo y buscar formas de seguir resistiendo. También creo que entra en esta dinámica esta charla, estas actividades, ¿no, Iñaki? Claro, así es. Nosotros como colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista somos adherentes de la otra campaña, de la Sexta Internacional, y además la gira de Mariana pues se da en este sentido, ¿no? Incluso también pues en Barcelona se va a hacer un encuentro de los grupos de solidaridad europeos dentro del marco de la otra campaña a primeros de diciembre. Y por supuesto pues la voluntad del abajo a la izquierda, ¿no?, resumieron, de construir una forma de hacer política dentro de estas nuevas formas de hacer política, lejos del poder, desde abajo, escuchando, preguntando y planteando en común las necesidades, ¿no? Y en este sentido, por supuesto, es la otra campaña en México. Los hechos de Atenco pues fueron un ataque brutal contra ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente dentro del proceso de a nivel internacional, la construcción, sí, de estas redes y de estas relaciones aquí en nuestros lugares también. Sí, bueno, mencionar también que es importante este trabajo de difusión, en este caso que le toca a Mariana Celo de venir y visitarnos aquí en Barcelona, bueno, la exigencia de la liberación de los presos políticos de Atenco, que aún, bueno, se encuentran en la cárcel, el caso específico de Ignacio del Valle, como más de 100 años, y que, bueno, por un lado el gobierno le da 100 años de cárcel, y por otro lado, bueno, es un activista que tiene sus premios de derechos humanos por la paz y todo esto. Y bueno, estas contradicciones que estamos viendo desde arriba, la represión, y bueno, por abajo, pues buscar las formas de seguir resistiendo. Y bueno, por otro lado, también lo que mencionaste de Digno Ochoa, recordarlo y decir que es un caso más de impunidad en México, y que es importante la solidaridad, no solo que se pueda gestar desde México, sino también a nivel internacional, el apoyo importante, porque bueno, entre más grupos en todas partes estemos apoyándonos, es lo mejor, ¿no, Iñaki? Así es, sí, sí, el sentido es sumar. Hay que decir, Mariana pues pagó puesto lo suyo, pero la pusieron en libertad, sorprendentemente, además sin cargos, ¿no? Uh-huh. Pero quedan los tres compañeros que están en el penal de máxima seguridad. La sentencia totalmente ridícula y abusiva de más de 100 años de prisión a Ignacio del Valle, y la última condena muy grave también a los 10 que quedaban pendientes, uh-huh, del juicio, de 32 años. Vamos, simplemente por protestar, por defender la tierra y defender a su comunidad, ¿no? Son hechos muy graves, y por supuesto esta campaña pretende también la libertad para estos presos y para el resto de presos políticos que hay en México. Muy bien, Iñaki, no sé si quieras agregar alguna cosa más. Nos gustaría que invitaras al auditorio de Radio Bronca, que nos repitieras bueno, el nombre Mariana Celo, dónde va a ser, a qué horas, y si quieres agregar alguna otra cosa. Mira, el acto, sí, como has dicho, el título es Libertad y Justicia para Atenco, Atenco Resiste. La charla con Mariana y organizada por el colectivo va a ser este sábado 18 de octubre a las 5:30 de la tarde. Es en el Centro Cívic de Cocheras Borrell, que es en la calle Viladomat número 2, con el paralel, con la avenida del paralel de Barcelona. Y ahí vamos a estar pues a esa hora compartiendo con Mariana, con la gente del colectivo y con todas aquellas personas que quieran asistir a este acto, pues que en el que vamos a hacer también mención y recuerdo y exigencia pues del juicio a los responsables del asesinato de Digna Ochoa y por supuesto pues en la construcción de estas redes que tú nombrabas, pues de la otra campaña y de los movimientos pues en la lucha desde abajo pues para la construcción de nuevas formas de hacer política y de un mundo más justo, ¿no? Y bueno, pues esperamos que todo vaya bien, que la gente pueda asistir y que disfruten pues de la fuerza de Mariana, que contagia, de su firmeza, de su seguridad y de, bueno, sus ganas de vivir y de colaborar en la construcción de estos espacios. ¿Esta charla se va a hacer en otro sitio que no es Barcelona? Ella viene de Valencia, aquí en Cataluña posiblemente no, ha estado en Noruega, en Madrid, yo sé que va a Galicia, sí va a hacerlo en diferentes partes del estado, pero posiblemente en Barcelona casi con toda seguridad, a no ser que salga algo así a última hora, va a ser la única que va a haber en Barcelona, que sepamos por el momento. Si hubiera alguna noticia pues ya os avisaría. Vale. Bueno, Iñaki, pues muchísimas gracias por llamarnos y toda esta información. No, al contrario, gracias a vosotros, ánimo en dar pues estas informaciones y a seguir construyendo también vosotros desde vuestro lugar, que es muy importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Till dawn, dear, just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams, dreaming, till something's fine, you keep dreaming, gotta keep dreaming, leave the worries behind you, but in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, promise to me. Bien, volvemos. Y si me escucho bajo ahora. ¿Te escuchas? Sí, ¿no? Sí, un poco. Ahí está, ya ahí está, ya me escucho más fuerte. Volvemos a la invasión de los bárbaros. Son las... faltan 25 para las 10 de la noche. Esta noche muy bonita. Bueno, comparado con las dos anteriores que hemos tenido, todo tapado. Y ayer había una luna llena increíble. Sí, y la luna llena. Y se ha visto así entre media y medio, ¿no? De de una nube y otra, pero aparte, bueno. Con la estrella esta más cercana, Venus, que se llama. Ahí se veía muy bonito. Bueno. Bueno, un planeta, ¿eh? Venus. Pero bueno. Sí. Un planeta. Es un planeta, estrella. Venus. ¿Un planeta? Sí. Me estoy equivocando. Sí. Sí. Ya no sé. Bueno, vamos a un poco a reseñar lo que ocurrió el fin de semana. Dos manifestaciones. Por un lado, las manifestaciones fascistas de la ultraderecha, con esto que aquí se llama el Día de la Hispanidad. En América tiene sus diferentes nombres, el Día de la Raza, y no recuerdo, en Guatemala, en Honduras, creo que varían las formas de nombrar el 12 de octubre. Y bueno, por un lado aquí estos desfiles y estas manifestaciones fascistas, pero por otro lado, ahí está la crítica de los movimientos sociales antifascistas y las manifestaciones que hubo el fin de semana. Pues sí, bueno, está sonando unas canciones antifascistas de los años de la Segunda Guerra Mundial, de Polonia también, ¿no? Y ese tema. Y bueno, decir que la manifestación de Barcelona pues fue como todas las manifestaciones que hay últimamente, ¿no? Que la policía, pues, hace un cerco con la gente que se está manifestando, no la deja avanzar, y cuando ve que las cosas se ponen chungas, pues carga. Y en el caso de Barcelona cargó 3 veces, haciendo un montón de heridos. Una mujer se ve que tiene que le abrieron el cráneo. Y bueno, en el YouTube, si tú vas a buscar imágenes, te encuentras, vamos, unas carnicerías impresionantes. Acabas de decir que, bueno, una mujer tuvo una fractura, ¿no?, en el cráneo. Sí. Es chistosísimo cómo lo menciona El País, por ejemplo, porque dice que aparentemente una mujer fue herida en el cráneo porque le cayó una moneda. ¿Qué dices? Así decía. No. Que le cayó una moneda. Una moneda, por muy fuerte que te la tire, no sé. No te puede. Creo, bueno, que no. A lo mejor si te cae de 12 pisos. Pero te la tienen que tirar así, o sea, muy directo, ¿no? Sí, sí, es muy difícil no que sé. Te abra el cráneo. Esto fue por un golpe, porra. Sí. De esta. Ahora lo decíamos, lo estábamos comentando, ¿no? Que realmente la crónica del País del día siguiente era lamentable. Cómo contaban los hechos, ¿no? En ningún momento mencionaban la concentración fascista que tuvo lugar en Montjuïc, que por cierto no hubo heridos, ningún detenido, se enseñaron los típicos estandartes fascistas que están prohibidos, son anticonstitucionales, y nadie dijo nada, nadie. Y bueno, y estamos como siempre con cada 12 de octubre indignados y bueno, otra vez más, ¿no? Y bueno, está bien que hayan estas manes antifascistas, porque en realidad esto no, se tiene que hacer algo para bloquearlos, para que no se haga más, y algo se tiene que hacer. Si ellos no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros, como siempre, ¿no? Y otra en Tarragona, ¿no? Sí, en Tarragona la historia es que bueno, tenían la alerta, ¿no?, de que venían como 3 autocares de Valencia y Murcia y tal, y de hecho vinieron. Lo que pasa es que no congregaron a mucha gente. De hecho, eran un centenar de personas si llegaban los fascistas, y en cambio los antifascistas de Tarragona pues eran casi el triple, ¿no? O sea, entre 300 y 400. y bueno, se ve que la concentración pues no se, bueno, también estuvo cercada por la policía, pero bueno, se pudo leer un manifiesto y bueno, en realidad fue tranquila más que la de aquí. Y nada, otra vez más, ¿no? Otro 12 de octubre más, y para olvidar, más que nada, porque siempre reciben los mismos. En Valencia se ve que hubieron un montón de detenciones, como 12 o 15. ¿Y en Madrid cómo estuvo? En Madrid creo que también transcurrió un poco movidita. Sí. Y también bastante cercada por la policía. pero no tengo números de, de detenciones ni nada. Pero igual también esta manifestación antifascista importante, ¿no? Que otra canción antifascista, pero esta vez francesa. Tienes toda una antología ahí. Bueno, ya sabes, la red. Demain l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse à misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Nous boitunes, on marche et non thune, on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Annie, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Volvemos a la invasión de los bárbaros y vamos a pasar un poco a la noticia internacional. El martes pasado, aquí en la invasión de los bárbaros, hablamos sobre el Foro Social de las Américas en Guatemala, que se llevó a cabo también el fin de semana. Terminó en 12 de octubre con marchas haciendo esta crítica a todo esto que se habla del descubrimiento y de América y todo esto. Bueno, y además haciendo una crítica al neoliberalismo. Y bueno, con una concurrida marcha se cerró el domingo pasado el tercer Foro Social de las Américas en la ciudad de Guatemala. Durante el acto de cierre se leyó la declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales. La movilización comenzó en la mañana desde el obelisco de la ciudad capital y finalizó en el Parque Central al mediodía. La marcha de la resistencia campesina, sindical, negra, feminista y popular finalizó con la lectura de las declaraciones de las asambleas de los movimientos sociales y de las organizaciones indígenas de Abya Yala. Y este testimonio, dice: somos partícipes de un momento histórico y decisivo para la humanidad. En estos días se ha hecho evidente el fracaso del sistema capitalista que desde los movimientos sociales hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, dice la declaración. No solo se trata de una crisis financiera, sino también alimentaria, energética, medioambiental y ética, explica el documento, donde se resalta el apoyo al proceso político que protagonizan las organizaciones sociales bolivianas. Y bueno, un encuentro de diversas organizaciones, no solo pues de Guatemala, de México, sino desde Bolivia, Brasil, que se reunieron en este Foro Social de las Américas. Esther, importante este tipo de encuentros en estos días que estamos viviendo de crisis. La verdad es que sí, hombre, más gente hablando de la crisis ya, a lo mejor no hace falta, pero esa gente sí, claro, porque ¿no? Hay un montón de gente que, o sea, ahora abres la radio y siempre se habla de crisis, de la gente que ha perdido un montón de dinero y lo típico, ¿no? Las inmobiliarias que todas caen y bueno, lo más importante en realidad pues es que, o sea, los bancos y las bolsas, que en realidad nadie entiende nada del Dow Jones y el Index Nikkei y no sé qué, esto no se entiende de nada, pero ahora abres la radio por la mañana y lo primero que te dicen es cómo va la bolsa de Japón, que dices, ¿ya a mí qué? Es que no. Me interesa mi bolsillo este de eso aquí. Sí. Y bueno, está todo el mundo, ¿no?, hablando de eso y de eso y de eso. Y bueno, que en realidad tendríamos que hablar ahora de toda la gente que se está despidiendo. Ya Nissan está regularizando a como, no sé si a 500 o así, 500, de 500 a 1000 personas va a regularizar. Uh-huh. Se teme que a partir de la crisis pues ya empiece a hacer como una reconstrucción, ¿no? Una volver a esbozar un poco la industria, ¿no? Y aproveche, y pues es pendiente a un montón de gente que no tendría que hacer, ¿no? Y bueno, y SEAT también está expedientando, o sea que van a haber muchos despidos, y bueno, ya esto es, dicen que es la punta, ¿no? Del iceberg, de la crisis, que dentro de 2 años vamos a empezar a ver pues gente que se queda sin casa, y bueno, los dramas humanos que en realidad nos tocan más de cerca, ¿no? Ahora que caiga la bolsa, a mí pues no me importa, ¿no? Pero si a mi prima le quitan la casa, pues eso sí que me toca. Sí, bueno, nos toca, ¿no? Sí, bueno, lo interesante yo creo que con este tipo de encuentros es pues buscar formas de eso, de resistir, ¿no? De por sí la gente lo hace, ¿no? Sí, de por sí sí, pero formas de autogestionarse, ¿no? De eso, buscar, claro, otros medios, de, bueno, estos movimientos de crecimiento, ¿no? De intentar, pues eso, tener, gastar, ¿no? Lo que tenemos y no más de lo que necesitamos. Claro. Y bueno, está muy bien. Sí, otro apunte sobre este encuentro. Los retos de los movimientos son de urgencia y globales, así lo caracterizó Edgar Lander, el sociólogo integrante del Consejo Hemisférico del Foro Social de las Américas, a los desafíos de los movimientos sociales que plantean alternativas al neoliberalismo. Este Lander definió a la actual crisis económica que surgió en Estados Unidos como una crisis civilizatoria, de un patrón de vida y de una sociedad basada en la devastación sistemática de la naturaleza. Y bueno, un foro muy importante el que se llevó a cabo en Guatemala, como mencionamos, importante ese tipo de encuentros para que la gente se conozca y vea cómo se están organizando desde diferentes partes y cómo llegar a tratar de encontrar puntos en común de trabajo entre los movimientos sociales. En este caso fue en América, pero bueno, en Europa también se llevan a cabo encuentros, como este encuentro del campamento que nos mencionó Arturo. Ah, sí, el martes pasado. El martes pasado, que se llevó a cabo el fin de semana, también sí. Hubo muchas cosas el fin, sí, de semana. ¿Sabes algo de cómo fue? Y de esa persona que tenían ahí, sí, no, de no, Madrid, si pudo, sí, salir. Sí. No tengo informes, ojalá Arturo después nos pueda comentar esto, que le pedimos que nos hiciera la reseña, ojalá después en el siguiente martes nos pueda comentar cómo fue este campamento, crisis, uh-huh, alimentaria, que sí, se llamó. Sí, con, sí, visita de gente de Vía Campesina, y bueno, también para saber qué pasó con este compañero que lo tenían, claro, ahí que detenido. Lo tenían retenido ahí, uh-huh, en Madrid. Sí, y bueno, por este lado, pues es esta información que tenemos de lo que fue el foro social y bueno, otros encuentros que hubo también aquí, como este campamento sobre la crisis alimentaria que se llevó a cabo en Barcelona, Esther. Entonces, ¿vamos a poner una canción? Vamos a poner musiquita y volvemos a esto que es la invasión de los bárbaros. Y ya nos quedan 12 minutos para las 10. Ya saben que pueden llamarnos al 93-35-94-90-0. Yo siempre lo digo de una manera distinta. Pero bueno, este es el teléfono 93-359-4900. Uh-huh. Y bueno, pueden llamarnos, ya saben que esta es su radio, Radio Bronca. La radio de todos. La radio de todos. Y bueno, vamos a escuchar música. Gonna tell a little story about a man so sweet to me. A lot of love, a lot of learning, a burning heart, a burnt out fantasy. Now he's gone to his glory, made a date with certainty. Meet a friend at the end of a long, long journey. Find video, the yearning and then the heartache at a stake. Home video. Yeah. Make a little song, sing it on his birthday. Son los niños de No Barrio. Bueno, hablábamos de la crisis y uh-huh. de las jornadas que tuvieron a cabo el fin de semana pasado, de viernes a domingo, semana, ahí en La Garrocha. Y bueno, nos ha llegado a las manos una iniciativa muy, muy guapa que organizan Entre Pobles, y es una jornada sobre aprendre a menjar, aprendre a viure i menjadors escolars ecològics. Uh-huh. Tiene muy buena pinta. Hablarán, pues eso, de construcción de iniciativas que bueno, lo voy a leer en català perquè està en català, eh? Uh-huh. A partir d'aquestes experiències pràctiques que es van dur a terme a l'Equador, vale? Pues es reflexionarà i es debatrà sobre la construcció d'iniciatives que ens permetin subratllar la importància del món rural, del desenvolupament local, dels circuits curts de distribució i d'una alimentació sana i ecològica. Com posar en marxa un menjador escolar ecològic. La importància de la reconversió de l'agricultura convencional a l'agricultura ecològica i de l'abastiment dels menjadors escolars. L'alimentació ecològica com a alternativa a la situació de la crisi alimentària, de les nostres demandes a l'administració pública. La proposta dels menjadors com a projecte educatiu, quin pot ser el paper de l'escola, la cuina i el menjador com a espais educatius. Bueno, pues es eso, ¿no? Hablar de la cuina ecològica i sobretot de l'agricultura ecològica i para, pues bueno, que llegue a les escoles, ¿no? Que és donde realmente, bueno, sería muy importante que llegara, ¿no? Que el niño se concienciara de bien pequeño, ¿no? Que lo que come pues es importante para su crecimiento intelectual y físico. Y que desde niño, bueno, te vas aprendiendo estos detalles, ¿no? Muy básicos, qué sí. cosas voy a comer, qué cosas me alimentan bien. Y... Claro, es que, bueno, es una leyenda urbana, ¿no? Pero hay muchos, dicen que hay muchos niños que nos, o sea, que les preguntas si le gusta la leche de vaca y te dicen, no, qué asco, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pero si te la bebes cada mañana. Que no saben que la leche del tetrabric viene de la vaca, ¿no? Uh-huh. O que se piensan que que las dicen, esas son leyendas urbanas, no sé si son reales, ¿no? Pero que las vacas, ¿sabes? El anuncio de Milka, que salía una vaca, pues, violeta, pues dicen que hay muchos niños que piensan que las vacas son violetas, ¿no? Bueno, no sé, es un poco exagerado, pero bueno, que puede ser que los niños no están un poco lejos, ¿no? De, falta los llevas contacto. Al su, claro, falta contacto con el tierra, huerto y con la tierra, agricultura. Aquí sobre todo, en la ciudad, ¿no? Que los niños van al súper y se piensan que allí, bueno, que no sé, que de dónde viene todo eso, ¿no? Y supongo que allí, pues, bueno, se hablará de todo eso y de cómo enlazar todo esto a que llegue a las escuelas, ¿no? Claro. ¿Para cuándo es? Eso es, el 7 y 8 de noviembre, o sea, queda casi bien, bueno, un mes y medio queda, ¿no? Sí, más o menos. Y se va a hacer en el CEIP Turó del Cargol, que creo que es, bueno, aquí voy a decir la dirección, que es la Avinguda Coll de Portell 56. Uh-huh. Y creo que es en Vallcarca, cerca del Parguel, pero tampoco lo quiero aventurar porque... Bueno, digo otra vez, Avinguda Coll del Portell 56, ¿vale? Y esto será el 7 y 8 de noviembre del 2008. Bueno, pues yo creo que... Y si quieren más información, voy a decir la página web donde pueden encontrar... Pues información sobre este colectivo, ¿no? Que se llama Entrapoblas. Uh-huh. Y bueno, epueblos@pangea.org. Uh-huh. Y allí pueden encontrar, por si acaso, hostia, es que queda mucho, ¿no? No me voy a acordar. Sí. Pues te pones ahí un link en tu Firefox y ya está. Sí, bueno, yo creo que también vamos a ver la oportunidad de buscar algún contacto con integrantes de esta organización para que vengan y nos cuenten en qué consiste este trabajo y estas jornadas que están preparando, que falta tiempo, pero bueno, no está de más que vayamos... No, vamos a avanzar, porque esto lo vamos a repetir varias veces. Sí, y ¿no? Si encontramos el contacto y vienen a contarnos, sí, sería estupendo. Sí. Y bueno, no sé si quieres... Ah, sí, queremos algo más, ¿no? Sí, bueno, tenemos por aquí, otra vez volviendo a la información... internacional. Bien. No sé si quieras poner un poco de música de fondo. Sí. Nos vamos con información, bueno, en este caso desde los Estados Unidos, lo que está pasando, que ya Estados Unidos ya está como un monstruo, es que le pegan como David y Goliat, que le pegan y ya está tambaleándose. Y no sé, están pasando cosas muy muy muy raras, muy críticas también, pero muchas cosas desde Estados Unidos, que fue toda una potencia, pero ahora se está tambaleando, está todo este rollo de las elecciones, que uy. Eso fue como, y ahora con ustedes, las noticias internacionales. Sí, no son noticias internacionales. No, bueno, voy a poner otra, va. No, está bien. Esta. Es un poco... A ver, déjame escuchar. Ay, está bien, es como irse a aquellos tiempos de los 60. Muy bien, bueno, con el tiempo de los 60, que era la Guerra Fría, estamos viviendo la crisis, ¿no? Bueno, que así se dice desde arriba. Y bueno, reclutadores militares se benefician con la crisis económica. Ay, sí. Los reclutadores militares opinan que la crisis económica debería facilitar el reclutamiento de nuevos miembros para las Fuerzas Armadas. Ándate. Madre mía. Un funcionario del Pentágono, David Chu, dijo... ¿De dónde tenían que ser? Salimos beneficiados cuando las cosas no están muy bien en la sociedad civil. Es una situación en la que más personas están dispuestas a darnos una oportunidad. ¿Cuánto dice esto, ¿no? O sea, a darnos su cerebro, ¿no? Quería decir. Sí, a darnos además carne de cañón, ¿no? Claro, su cuerpo y su alma. Uh-huh. Pásame el otro ojito porque tengo la mitad aquí. Perdona. El Pentágono anunció la semana pasada que las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas alcanzaron sus objetivos respectivos de reclutamiento para el año fiscal federal que culminó el 30 de septiembre, pero llama mucho la atención cómo... Pues yo diría cínicamente, ¿no? Dicen, bueno, mira, hay crisis, se quedan sin dinero, andan buscando dónde. Bueno, aquí las Fuerzas Armadas te ofrece trabajo, dinero y, bueno, te vuelves todo, ¿cómo se llaman estos casacos, cómo se llaman? Los que van, se dedican a matar, ¿cómo se llaman? No sé, guerreros, los suicidas, no, kamikazes. No. guerreros que se venden para irse a la guerra, ¿cómo sí. se dice? y que son todo un mercenarios. Mercenarios, exactamente. Parece que juguemos al tabú. Que es todo un negocio. Ahora, bueno, no traigo aquí la nota, pero estaba yo leyendo cómo justamente se están también beneficiando todas las empresas armamentísticas y de seguridad claro. Privada, porque pues bueno, en todo esta cómo se llama, alarma y todo esto, pues es verdad. se vende más armas, se solicita más sistemas de seguridad y los mercenarios, ¿no? Y en este caso vemos un caso muy concreto, ¿no? Se pierden ocupaciones, trabajos por otros ámbitos sociales y las Fuerzas Armadas. Me comentaba una colega que había subido en este año la venta de cajas fuertes, ¿no? Es lo que dices tú de dispositivos de seguridad, pues una sería esta, las alarmas, todo eso, ¿no? La gente, bueno, y desde los más mierda también se dice, ¿no? De que va a subir la delincuencia uh-huh. y que bueno, y hoy precisamente he oído una entrevista que le hacían a la Montserrat Tura, se llama, creo, Montserrat, uh-huh. que es la ministra de las prisiones y de tal, ¿no? Uh-huh. De justicia, supongo. Bueno, la historia es que hoy han dicho que se hacía, bueno, habían contado el 10.000 presos uh-huh. en las cárceles de Cataluña, ¿no? Y uh-huh. comentaban, ay, ¿y cómo lo vamos a hacer cuando, claro, como está la crisis? Uh-huh. Le preguntaban a ella, ¿no? ¿Cómo se hace con las pocas prisiones que quedan en Cataluña, ¿no? Va a haber un aumento, ¿no? El periodista ahí todo alarmado y alarmando a toda la gente, ¿no? Sí. Y la tía le decía, bueno, yo qué sé, lo que vamos a hacer es que no entren, ¿no? Que no entren más que otro, bueno, gran negocio también, las cárceles, sí, exactamente. Bueno, pues esta es la situación. Y vamos también con otra nota interesante desde los Estados Unidos. Monjas de Maryland son catalogadas como terroristas. Madre mía. En Maryland se dieron a conocer nuevos detalles sobre el espionaje por parte de la policía estatal de grupos por la paz y activistas en contra de la pena de muerte. A fines de la semana pasada, dos monjas católicas, las hermanas Carol Hilbert y Ardeth Platt, se enteraron de que estaban entre las 53 activistas catalogadas como terroristas, cuyos nombres habían sido ingresados en una base de datos federal de terrorismo. Estas dos monjas han sido activistas por la paz durante mucho tiempo. Recientemente fueron encarceladas por ingresar ilegalmente a una base militar y derramar sangre sobre el silo de un misil nuclear. Hostia. La hermana Carol Hilbert dijo: "De ninguna manera queremos ser identificadas como terroristas. No somos violentas. Nos basamos en la fe". Mira, y otro que ha caído del cielo, ¿no? Así se las gastan. Bueno, así es la situación que están viviendo. En este caso, los activistas sociales, los grupos de los movimientos sociales en Estados Unidos, en Estados Unidos, en este caso. Bueno, con todo este pretexto de seguridad, terrorismo, pues la criminalización, ¿no? Sí, yo pensaba que querías enlazar un poco lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que hemos estado comentando la represión en México, ¿no? Y la represión que hay, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Así con unas monjitas que también las ponen en la lista negra. Sí. Y bueno, y en todo el mundo, ¿no? Aquí la represión, sí, también vista en la Mani y, uh-huh, y así vamos, ¿no? Todo el fin de semana hubo un montón de represión, sí, en todas partes. Seguramente en todas partes, ¿no? Hubo, uh-huh, represión desde el gobierno de todos los países del mundo, sí, que es lo que se dedican, ¿no? A reprimir y a estafar, porque es lo que hacen. Sí, bueno, y bueno, esto era lo que queríamos comentar, que son pequeñas notas, pequeñas noticias, pero que nos hablan de mucho, ¿no? En general de todo lo que está pasando a nivel mundial, no solamente Estados Unidos o México o España, sino que son cosas que son fenómenos uh-huh, globales, ¿no? Estamos, sí, viviendo, sí, sí, sí, esta situación de globalización, y son fenómenos justamente globales en esto que es el neoliberalismo, y que hay que hablarlo, hay que informarlo, porque es lo que no sale en los grandes medios y que solo aquí lo podemos mencionar. Sí, a mí me gusta mucho el movimiento zapatista porque siempre se extrapola, ¿no? O sea, uh-huh, parece como que es una aldea o todo de aldeas pequeñas ahí en México, que, bueno, están todas conectadas, pero siempre hablan de, bueno, de ser intergalácticos, ¿no? De extrapolarse y de hecho es lo que comentábamos, ¿no? Aquí tienen mucho apoyo y en el resto del mundo, pues siempre hay algún colectivo de solidaridad con el ejército zapatista. Y bueno, que de la globalización siempre se dicen todas las mierdas, ¿no? Y las basuras que nos tocan vivir. Pero bueno, también eso, bueno, que los movimientos sociales se conecten unos a otros y que estemos ahí en red y tal, pues bueno, es un punto a favor, ¿no? Pero bueno, que eso me flipa mucho de los zapatistas, ¿no? Que tienen... Sí, que ya lo mencionamos en programas pasados, que el fin de año, en diciembre, van a... Bueno, están organizando una serie de actividades políticas, sociales también, donde están invitados no solo... En el marco de esto que mencionaba Iñaki del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista, que es la Sexta Internacional, esta campaña internacional que es de trabajo de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista. Y bueno, en el marco de todo este trabajo de solidaridad, de apoyo de las movilizaciones sociales, bueno, están organizando para este fin de año este trabajo donde invitan a gente no solo a nivel de Latinoamérica, de Estados Unidos, América en general, sino también de otros países, para que vayan y este trabajo de seguir pues escuchándonos, ¿no? Y de seguir trabajando juntos y de seguir tratando de hacer más cosas juntos, porque creo que es la única manera que nos queda, ¿no? Sí, casi que sí. Bueno, no sé si quieres, nos vamos a una pausita musical y después vemos qué tenemos de agenda. De acuerdo, espérate que te busco algo interesante. Sí, ya son las 10:06 y esto es y ha sido y ya falta poco la invasión de los bárbaros. Y como cada martes, pues con bastante información, con bastantes notas y la música que nuestra DJ Esther siempre está al tirazo, como se dice en México, que ahora está, la ponemos ahí está. No school, no work, Bueno, estamos aquí de vuelta en La Invasión de los Bárbaros. Lo que escuchamos, Nina Simone, el poder de esta cantante que, bueno, vivió toda una época también fuerte de los derechos civiles y todo esto con Martin Luther King, y una gran cantante, Nina Simone. Y bueno, ahora entramos a la agenda, Esther. Y bueno, como ya lo mencionábamos, con el colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista, que ha organizado el próximo sábado 18 de octubre a las 17:30 horas una actividad, una charla titulada Libertad y Justicia para Atenco, con la presencia de Mariana Selvas, adherente a la otra campaña en México y expresa de Atenco. Y también se aprovecha la oportunidad para rememorar a Digna Ochoa, que fue asesinada en México, una abogada defensora de los derechos políticos, sociales de varios activistas de allá en México, y que fue asesinada hace 7 años. Y también se aprovecha esta actividad con Mariana para hablar sobre sobre Digna Ochoa. Esto en el Centro Cívico Cocheres Borrell, está bien, en calle Viladomat, número 2, en Barcelona. Y bueno, ahí invitamos a la gente a que se apersone por ahí a esta importante actividad. Esther. Bueno, decir que en la casa ocupada de la tejedora y en el, ¿cómo se llama? Mariano Aguiló, número 26, pues vuelven los cenadores veganos los jueves, y este jueves empieza otra temporada a partir de las 10. Antes habrá un taller sobre horticultura urbana y también una charla y un taller también sobre activismo ecológico, que puede estar muy bien. Todas estas charlas y talleres se van a dar cabo entre 6:30 hasta las 10, que a las 10 va a haber el cenador y todo el mundo a comer. Uh-huh. Recuerdo que el CSO La Tejedora está en la calle María Aguiló, número 35, que de hecho 26 creo, 35, es en la línea 4 del Poblenou. Bueno, en La Quimera, este domingo, van a hacer Cineforum, una película que se llama Trabajo Ocasional de una Esclava. Entonces va a empezar, creo que a las 6, el domingo 19 de octubre. Y bueno, pues tiene buena pinta. Si quieren ver la sinopsis, pues que en laquimera.org, pues van a encontrar la sinopsis de la peli. Si les interesa, pues pueden ir a La Quimera, que está muy bien. Este sitio que está en Gracia, en la calle Verdi. Y bueno, acabamos haciéndonos un poco de autobombo, ¿no? Porque un compañero nuestro, pues, se ha atrevido a hacer una exposición de foto. Y bueno, que la va a hacer en el bar Abricias, que está en la calle Tupasi, entre Tupasi y Rubí, es un bar que hace esquina. Y bueno, va a estar el viernes, va a empezar, va a haber un cóctel ahí con pimientos, pienso que son pimientos rellenos, me ha dicho, bueno, tapas variadas, y bueno, eso de las 8, entre las 8 y 9. El próximo viernes, y yo creo que la exposición va a estar colgada ahí, que hay una salita, pues bueno, el tiempo que quiera la gente de la Bricias, ¿no? Porque el porro, si fuera polen, estaría toda la vida ahí. ¿Tiene algún título esta exposición? Pues la verdad es que no. Hay un título un poco así, hecha a la ligera, que es Mis Amigos en Porretas. Pero creo que lo va a cambiar, y espero y lo deseo que lo cambie, porque no queda muy glamuroso. Pero bueno, sí, va de desnudos y retratos y bueno, estas cosas de los artistas. Y ya está. Muy bien, pues esto es la agenda. Sí, esto es la agenda, ya no tenemos nada más. Y nos despedimos. Sí, nos despedimos ya hasta el martes que viene. Que sí. No aventuramos nada porque no sabemos nada. pero lo que sabemos es que vamos a venir. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, cada martes en la invasión de los bárbaros. Y bueno, hasta la próxima emisión. Ah, ¿sí? Sí, el próximo martes. Un saludo, sí, a todos. Parece que dudes, ¿eh? Pero no, el martes siguiente vamos a estar aquí. Bueno, un saludo a todo el auditorio de Radio Bronca. Y lo siento por todo. No, hombre, no. Gracias por estar ahí y hasta el martes que viene. Saludos. Saludos a todos. Adiós.